Para los amigos de Antiguo Morelos, allá en Tamaulipas, ¿de parte de quién? Bandy Huerta, un guapango. Ahorita viene, primo. Vámonos inmediatamente. Hay más de Ramón Ayala en esta gran noche, en esta mañana, mejor dicho ya, porque es despuesito de la una. Aquí está, de las rancheritas que llegaron para quedarse. Para ustedes, con todo cariño, esto se llama y dice más o menos... Se llama La Rama del Mezquite. Tengo saludos para Arcángel, para Alexander, para Enrique, para toda la raza que está por ahí, y en especial para el señor Alfonso Cortés, descansa en paz, dice, me piden la canción Entiérrenme Cantando. Ahorita se las vamos a complacer. Vamos a dedicarles también la finca de adobe, las casas de madera, todos los éxitos. Pero mientras tanto, vamos a variar un poquito con este tema, y ahorita hay más rancheritas, y de todo con el rey del acordeón. Para que sigan bailando, para que cambien completamente el paso por ahí, nos vamos con esto, a ritmo de cumbia para ustedes.